caso de Mar del Perú, han venido haciendo diálogos de saber de manera bastante sistemática y nos han dado la oportunidad de participar. Crear un camino es en esa dirección. Tenemos que hablar de lo que estoy ahora, pero quería hacer compartir porque hay incluso un canal de YouTube que se puede ver varios de los diálogos que han venido organizando, así que eso después sería muy interesante para que ustedes quieran conocerlo. Gracias, Claudia. Bueno, otra vez agradecida también por ustedes y por la lluvia, que creo que está alegrando a nuestra tierrita, ¿no? Y a varios pueblos que lo esperaba hace mucho rato. Yo también comparto, y primero agradezco a mis hermanas que me atendieron, comparto con Alejandra esta postura de poder compartir y de dónde ven quién soy para también hacerme entender, hacer entenderlo, saber si comparto, ¿no? Y pues yo soy hija de una mujer como Alejandra, de una mujer militante, comunista, que así como tú luchó por su sueño, por una utopía que se asumó generacionalmente, no solo en Perú, sino en América Latina. Vengo de una abuela indígena que también tiene consigo toda una historia de lucha frente al despojo en tierras quechua, que junto con mi abuelo trató de migrar buscando vivir bien en la ciudad bajo ese ideal de progreso que tienen muchos de nuestros pueblos y familias en el campo, ¿no? Y en el camino se encontraron con los campamentos mineros. Es decir, también vengo de una familia que vivió de la minería como único recurso frente al despojo de sus territorios y el desarraigo cultural. Y yo soy entonces la segunda generación de migrantes en la ciudad, en la gran ciudad colonial y capitalista que es Lima. Y con esos dos grandes ejemplos de mujeres me hice feminista. Y bueno, gracias a esa historia también es que ahora yo recorro un camino que trata de trascender las dicotomías que se han generado producto de también ese pensamiento moderno occidental entre, por ejemplo, campo y ciudad. Trato de ponerme siempre en identidad puente, porque yo me siento un puente. Y a propósito, por parte de mi linaje paterno, también tengo descendencia amazónica y he vivido en la Amazonía. Entonces, eso también me ha permitido como desbrozar muchas posibilidades abiertas todas de caminar, generando encuentros, diálogos, de vidas, de historias y de saberes, y es un compromiso que yo siento también es parte de nuestra generación, ¿no? Entonces eso desde donde vengo, y lo que quiero decirles también es que los saberes que tengo son saberes de sus caminos, que no son caminos individuales, sino son caminos que siempre son compartidos, y son saberes de unos otros. Y yo quería acá compartir un concepto de esa parte de mi historia quechua que sería que es el ñohanchi, compañeros, el ñohanchi. Que para el quechua es un nosotros, pero un nosotros, nosotros, hacia adentro, un nosotros comunidad, ¿no? Hay un nosotros más, el nosotros ellos, que nosotros decimos ellos, pero distinguimos así radicalmente. Pero el ñohanchi, que no existe allá, ¿no? Sino es un nosotros compartido, pero el ñohanchi que es un nosotros así como ahorita. Entonces yo traigo ese saber de ese ñohanchi que es pues todos los hermanos, hermanas, familias y linajes con quienes he recorrido esa temporalidad de mi vida. Y también decirles de que esas son ilaciones que gracias también a momentos como estos y los diálogos previos estoy generando. Entonces tan solo son ensayos, y lo quiero colocar acá no como afirmaciones, como conocimientos conclusivos, sino como búsquedas, como preguntas. Entonces cuando Claudia nos dijo, compañeras, acá en esa mesa vamos a hablar sobre los saberes que necesitamos para enfrentar los desafíos de las luchas actuales, una de las primeras cosas que pensé es, bueno, para todo, para iniciar una nueva etapa, para retomar la lucha bajo otros términos, siempre es bueno, antes de empezar a pensar en esos nuevos saberes, pensar en los saberes que hemos tenido, con la que hemos sostenido la etapa posterior, la etapa anterior, con la que partimos, aquello que queremos revisar, aquello que queremos transformar o potenciar. Entonces me preguntaba, ¿cuáles son esos saberes con los que partimos? ¿Cuál es esa base epistémica, esa base ontológica y cosmogónica de ese mundo que queremos cambiar, ¿no? Ya lo mencionaba la hermana Lorena, de toda esa historia, esa construcción de estas diferentes temporalidades. Yo le estaba llamando algo así como pues una, bueno, la del tejido histórico evolutivo de los sistemas de opresión, ¿no? Y ahí tan solo para complementar con modo de pregunta, se ha identificado al patriarcado ancestral, se ha identificado al colonialismo, se ha identificado al capitalismo. Yo también me preguntaba por el antropocentrismo. ¿En qué momento de nuestra historia evolutiva como sociedades humanas hemos concebido de que todo, absolutamente todo lo que conocemos en este mundo, incluyendo otros elementos cósmicos, está hecho se han creado para satisfacer las necesidades humanas? ¿En qué momento el ser humano se ha convertido en el centro de la vida? ¿No? Porque eso también es clave para entender el cómo estamos ahora, el antropocentrismo. ¿Dónde figura? ¿Por dónde lo ubicamos? Está junto al patriarcado, y luego la otra pregunta es, ¿el heteropatriarcado, no? Esa dualización, esa dicotomización de los géneros y las sexualidades. Varios días que estamos compartiendo con Lorena, comentábamos que debido a las últimas investigaciones, ¿no?, intereses también de conocimiento sobre las culturas pre-incas ancestrales, se están reconociendo de que hay pueblos que hemos sabido tener géneros múltiples, plurales, no dicotómicos. Hemos sabido vivir el eros de manera más liberada, sexualidades más liberadas, ¿no? Entonces, ¿en qué momento de esta historia, de este tejido histórico, se incluyó la heteronormatividad, el heteropatriarcado como un sistema de dominio? ¿Y para qué? Y lo último que creo que va de la mano con ese momento en que el heteropatriarcado se instaló como un sistema de dominio es el adultocentrismo. Porque cuando hablamos de patriarcado, la figura predominante es un hombre mayor, ¿no? Que no es por nada que tenemos pues a la iglesia, a la religión católica judía cristiana, con el Dios hombre, barbudo, blanco, siempre por encima del rey, como rey de los cielos, por encima de la tierra, ¿no? Entonces, estas otras sistemas de dominio también juegan en ese tejido histórico, evolutivo, que se ha venido generando a medida también las sociedades humanas se han venido complejizando y han luchado por una sobrevivencia basada en lógicas de dominio, no de armonización entre nosotros y con la naturaleza, sino de dominio, ¿no? Bueno, entonces eso es el mundo que tenemos, eso es, así vivimos ahora, y por ese tejido evolutivo es que también identificamos y llamamos a este momento como una crisis civilizatoria, ¿no? Un conjunto de crisis sistémica de esos diferentes sistemas de dominio también, y que nos llama a la pregunta, ¿qué hacer ante ello? ¿No? ¿Qué hacer? ¿Cómo? Bueno, nos llama a grandes preguntas que antes se le podía decir filosóficas, pero también, como nos planteaba Lorena, son preguntas válidas desde las diferentes cosmogonías, formas de entender la vida en ese mundo, ¿no? Entonces, esa pregunta, ¿qué es la vida? ¿Cómo concebimos la vida? ¿Cómo queremos saber, interpretar hoy en día la vida? Y ahí hay un ensayo que yo les comparto así porque también por esa experiencia de diálogo, de saber, una se queda con ese deseo de poder entender varios campos del saber, ¿no? Y ahí pues uno reconoce que a través de, por ejemplo, experiencias espirituales, identificas como caminos o lenguajes, marcos interpretativos muy parecidos a las ciencias de la Tierra, como la biología o como la física. ¿no? Cuando hablamos de energía, por ejemplo, en el campo de lo político espiritual, estamos hablando de algo muy parecido a que a como algunas ciencias de la Tierra identifica el cómo es la vida en el mundo. Entonces yo quisiera acá compartirles tan solo así brevemente como un ensayo a esa pregunta de cómo podríamos interpretar, querer, saber de la vida hoy en día. Y plantearles eso, que para mí, para nosotros, para un conjunto de hermanas y hermanos que estamos pensando en esa gran pregunta nuevamente, la vida es circulación de energía, es movimiento de energía, es cambio de energía, pero ¿qué tipo de energía? De energía que sostiene esta forma de ser, de energía que está presente. Hay una razón por la que hemos hecho todo esto y seguimos construyendo. Es una energía que tiene que ver con lo físico-bioquímico, la tierra, los frutos, las plantas, el fuego. Es una energía profundamente espiritual también. Es una energía emocional, sensacional, por la que también nos sentimos, nos probamos, nos saboreamos. Es una energía profundamente erótica, por la que nos deseamos y nos amamos. Es una energía también profundamente creativa, estética, por lo que creamos. Es una energía también ética, por lo que soñamos. Siempre esperamos algo mejor y construimos y nos entregamos a ello. Y es una energía también de pensamiento, por eso que estamos acá, pensando juntos. Y lo último es una energía, aquella energía que lo conecta todo, que genera estos espacios de diálogo. Y acá le quiero traer la imagen de la chacana. ¿Ustedes conocen la chacana? Sí. ¿Sí? Esta, que parece una cruz, que le dice la cruz andina. No, es una cruz andina. No, una chacana. Es una figura que pareciera, pero no. Y no, lo importante no es tanto la figura en cuatro lados. Lo importante es la figura que conecta los lados y sobre todo el centro. Y el centro justamente es esa energía que conecta, que dialoga, que transforma desde el encuentro. Ese es el centro. No es lo dual. La esencia de esa figura no es la dualidad, sino la conexión, la interrelación y la interdependencia. Y esa es la energía del diálogo, ¿no? Y esa es una energía muy importante. Y eso se expresa a través de nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos son canales. Porque si no hubiese cuerpo, figura como la chacana, que tiene el centro, no nos podríamos conectar. Nuestros cuerpos son figuras como la de la planta, el fuego, la de la lluvia, la de nosotros, la de nuestros territorios. Entonces son diferentes cuerpos que también son visualizados, tienen una geografía, tienen una forma, ¿no? Y son canales, entonces. Entonces, esos son muy importantes para sostener la vida también, y por eso también es necesario reconocerlo como tal. A ver, si esto es la vida, ¿qué saberes entonces deberíamos o necesitaríamos como generar para poder sostener? Son saberes en esas diferentes dimensiones. Y Lorena, en varios de estos momentos, de estos compartires, nos decía de que la vida no es una forma, no es una sola cosa, tiene que ver con múltiples dimensiones. Y de esta misma forma los diálogos, y es una de las experiencias y uno de los aprendizajes de los diálogos de saberes en Perú, es que los saberes también se remiten a esas diferentes energías, esas diferentes dimensiones que sostiene la vida y que es necesario potenciar como se está haciendo en este lugar, en este momento, ¿no? Para poder generar movimientos, cambios intencionados, políticamente intencionados de esas energías que circulan y que nos están dando la oportunidad de transformar profundamente el mundo en que vivimos. Bueno, eso y bueno, espero que también podamos dialogar como